cuestión de segundos, los alrededores de la plaza se convierten en el escenario de una batalla campal, por lo que la policía decide emprender una veloz retirada. A partir de este momento, la protesta pierde toda organización y se transforma en una rebelión popular. A las 13 horas del 29 de mayo, en la ciudad de Córdoba se respira un clima de guerra civil. Los comerciantes, asustados, bajan las persianas de sus negocios, mientras que los vecinos aportan colchones y muebles viejos para construir barricadas. En pocos minutos, las 150 manzanas que comprenden los barrios Alberdi, Clínicas, Nueva Córdoba, San Martín y Güemes se convierten en una zona liberada que las fuerzas del orden provinciales ya no pueden controlar. Al caer la tarde, más de 50.000 personas se concentran en los barrios Clínicas y Alberdi. En lo alto de los edificios, civiles armados con pistolas, escopetas de caza y bombas molotov se aprestan a resistir el embate de las fuerzas militares. Para esa hora, el tercer cuerpo del ejército se prepara para tomar la ciudad. Se hicieron 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital, en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para, cumpliendo instrucciones del comandante del tercer cuerpo de General Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba. Es decir, se ha planteado una situación similar a la que se produjera hace unos días en la ciudad de Rosario. Estos son los efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas. Con la llegada de la noche, la resistencia popular continúa. En barrios como el San Martín y el Nueva Córdoba, la situación se hace incontrolable. Pasadas las 23, un apagón provocado por militantes del sindicato de Luz y Fuerza cubre de sombras la ciudad. Por el lapso de 2 horas, el ejército queda totalmente aislado e incomunicado en medio de la oscuridad, y la única luz que alumbra las calles de Córdoba es la de las fogatas y los autos incendiados. Recién a la 1 de la madrugada los militares logran restablecer la luz eléctrica. La rebelión comienza a ser controlada. Las tropas de infantería realizan detenciones a mansalva y ultiman a varios de los tiradores civiles apostados en los edificios y terrazas. Llegado el 30 de mayo, Córdoba es una ciudad ocupada. Tanques de guerra recorren sus calles y cada una de sus casas y sus esquinas son, a los ojos de los militares, territorio enemigo. En el transcurso de la mañana, Agustín Tosco y Elpidio Torres son detenidos. Y en menos de 24 horas son juzgados por tribunales militares y condenados a varios años de prisión. A pesar de que los daños materiales son similares a los de un terremoto, los vecinos en las calles viven la jornada como un triunfo. En cuestión de horas, toda una sociedad logró salir de la apatía y el derrotismo para pronunciarse contra un gobierno sostenido mediante la represión y la censura. Un gobierno que después del Cordobazo tiene las horas contadas. La tenacidad de la lucha popular obliga a las Fuerzas Armadas a replantear su estrategia y a pensar en una posible apertura política. De seguir por el camino de la represión, el riesgo de caer en el caos es mucho mayor. El otro gran perdedor de la jornada es el sindicalismo bandorista, que ve fuertemente cuestionado su liderazgo. En los años siguientes al Cordobazo, aparecerán trabajadores que no solo cuestionarán al gobierno, sino también a sus propias dirigencias obreras. Esta nueva corriente sindical, que será conocida como clasismo, buscará una alianza entre trabajadores peronistas y militantes de izquierda, con el fin de elaborar un proyecto socialista revolucionario. Así es como el 29 de mayo de 1969 queda en la historia de los argentinos, en la historia de las revoluciones populares, la rebelión, la furia, la bronca. Eso que podemos escuchar a través del relato, pero que también implica lo que hay en las bases y lo que genera lo mismo. La lucha, por supuesto, sigue. Nos parecía pertinente hacer mención, el cordobazo, recordar lo que fue la rebelión popular y decir que en distintos momentos la historia de la clase obrera y de las luchas populares se ha venido produciendo un puente histórico entre aquellas generaciones y algunas nuevas. Entonces esto nos permite ver, pensar, analizar, debatir, entender qué es lo que pasó y entender qué es lo que puede pasar. No hacer futurismo, por supuesto, pero tratar de mirar las luchas obreras de base que existen hoy en la Argentina, que van en contra del sindicalismo burócrata. Por supuesto que son muchos y muchas los que no se resignan, no aceptan los premios del sistema y continúan la lucha contra la precarización laboral, por un básico de convenio igual a la canasta familiar, por trabajo digno para todos y todas, por libertad y democracia sindical, por ese 82% móvil que tanto se habla, que luchan por no pagar esa deuda ilegítima y usurera que condena al pueblo argentino, que luchan solidarizándose con los trabajadores en conflicto, que luchan, por ejemplo, acompañando a los docentes de Santa Cruz, y por el legítimo derecho de los pueblos originarios. Y así podemos seguir nombrando a un Estado que a lo largo de la historia reprimió las luchas populares. Recordar el cordobazo, vincularlo con lo que está sucediendo hoy. Allí no bajaron los brazos, se unieron para decir basta, y a través del grito y la acción directa en conjunto lo hicieron. Por supuesto que en esta radio vamos a seguir denunciando y repudiar la represión tercerizada que tuvo como consecuencia, por ejemplo, la muerte de Mariano Ferreira. Esta violencia en manos de patotas que golpean y matan a quien tienen adelante sin importar absolutamente nada, y que en la justicia a veces no llega, o llega muy tarde, o existen los cómplices. Y así es como desde aquí, desde este programa que es Recorte Informativo, recordamos el cordobazo, lo vinculamos con hoy y manifestamos que la lucha sigue. A veces pareciera en silencio, pero son muchos en todo el país los que levantan las banderas y junto con la sociedad en conjunto manifiestan esto que en algún momento a través de la rebelión popular podemos observar. Vamos a escuchar como última instancia y damos comienzo a Recorte Informativo de esta manera las palabras de Agustín Tosco. Escuchábamos algunas en el documental anterior, y empezamos de esta manera Recorte Informativo. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba. Por eso se nos atropellaba. Por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Estábamos señalando a la dictadura y al sistema

De esta manera comenzamos Recorte Informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Se conoce la información de un desalojo que ya fue ordenado por parte de la justicia, esto es en Bajo Flores, el tema de la vivienda, los reclamos también siguen vigentes, vinculados con Capital Federal en este caso, pero por supuesto aquí hablamos del déficit habitacional y cómo se ve en ambos lugares, en todo el país en realidad, pero lo podemos observar también en nuestro distrito. Hace 24 días que se está efectuando un acampe por viviendas dignas, el pedido de viviendas dignas, lo llevan adelante diferentes organizaciones y movimientos populares de barrios de Capital Federal que acampan frente al Instituto de la Vivienda reclamando una solución a la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. Las autoridades se niegan a recibirlo y los acampantes cortarán la 9 de julio. Esto es lo que se está informando desde las últimas horas. El acampe comenzó el 4 de mayo, cuando el Movimiento Popular por la Vivienda comenzó un acampe frente al Instituto de la Vivienda de la ciudad, reclamando soluciones a las diferentes problemáticas de vivienda. Si bien el reclamo está centrado en la realidad de la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones también reclaman soluciones al gobierno nacional, que se comprometió a intervenir con soluciones cuando se desató la toma del Parque Indoamericano en diciembre del año 2010. Allí también se encuentran organizaciones que reclaman que se cumplan con las promesas de soluciones para las personas que estuvieron en la toma del Parque Indoamericano. Hoy he escuchado en televisión las posibilidades al conflicto. Lo que se mencionaba era lo mismo que en el Parque Indoamericano. Hay que dialogar, ver qué es lo que se puede hacer. Tal vez en algún momento se le pueda otorgar algún subsidio o plan para las personas que están con alguna dificultad en materia de vivienda, pero el desalojo ya se informó, es una orden que se tiene que acatar. Está la Policía Metropolitana y también la Policía Federal. En relación a esto, siguen las organizaciones sociales acampando frente al IBC y un problema que sigue creciendo y se mira para otro lado, no hay soluciones. Durante los días de acampe, el Movimiento por la Vivienda Popular viene desarrollando campañas de difusión sobre la grave situación habitacional que atraviesan más de 1 millón de vecinos de la Capital Federal. En este caso, el movimiento está compuesto por cooperativas de vivienda, organizaciones territoriales y asambleas, reclamen planes de vivienda popular, la suspensión inmediata de los desalojos, la renovación automática de los subsidios para los desalojos y la urbanización de las villas, entre otras reivindicaciones. Esto es lo que está pasando en Capital. El último viernes, ante la negativa a recibirlos por parte de las autoridades porteñas, realizaron un corte en la avenida 9 de Julio durante 6 horas. El lunes 30 volverán a cortar esa avenida céntrica entre las 15 y las 19 horas. Se espera hoy entonces un corte de ruta vinculado con esto. Información de organizaciones que están luchando por la vivienda popular. Vamos también en la mañana de hoy, porque estamos cerca de la tanda de la media hora, hablar de lo que está pasando en la Feria La Unión, el campito mencionado por algunos, allí donde vecinos se autoconvocaron para vender productos y que al llegar el día sábado se encuentran con la policía que no los deja ingresar, deciden cortar la ruta y empezar a reclamar allí para una solución en esta forma de autogestión que tienen. Algunos, pudimos dialogar con ellos, mencionan que es la única manera que tienen de juntar unos pesos para llevar a su casa, piden una solución concreta, algo que se pueda hacer para que ellos mantengan su puesto de trabajo. Lo que sabemos es que en el día de ayer los feriantes hablaron con el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta, quien les prometió una reunión para la mañana de hoy. Ellos decidieron levantar el corte. En este momento Ruta 23 no está cortada, sí lo estuvo el día sábado y el día domingo en ambas jornadas. Se espera este diálogo a partir de lo que se pueda charlar, qué es lo que se va a resolver. Van a tomar la decisión los feriantes si seguir con el corte o levantarlo ante una posible solución. Nos acaban de llamar los feriantes para informarnos esto luego de la reunión con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Van a acercarse a esta radio para contar qué es lo que se resolvió. Igualmente tenemos nosotros para compartir en la mañana de hoy las entrevistas con las personas que estaban en el lugar. Ayer, en medio del corte,

que no tenemos trabajo, que somos desocupados, muchos, y queremos trabajar. Recordemos que se efectuó una sesión extraordinaria donde se vio el video, los concejales que estaban en el lugar vieron el video que se emitió por Documentos América, y se finaliza la sesión con una resolución que tiene tres puntos. El primero apunta específicamente a lo que es el campo, que está ubicado sobre Ruta 23, que estamos hablando allí donde existe el problema actualmente, pero la Feria de las Flores también está cerrada. Se solicitó que el Ejecutivo informe, se comunique cuál es el estado dominial del mismo, cuál es el estado y el uso, y cuáles son las personas que están en el lugar, si existe autorización municipal para que se desarrolle así algún tipo de actividad del tipo comercial. Esto es lo que se pidió desde el Consejo Deliberante. ¿Cuáles fueron las acciones desplegadas por el Estado Comunal, ejercitando el poder de policía y la remisión de los expedientes? El segundo punto está vinculado al funcionamiento en sí de la Feria de las Flores. Se solicitó el informe de la titularidad del lugar, así como el estado de la habilitación del área de comercio. Además, se requiere las actuaciones realizadas por la comuna anteriores y posteriores a la emisión del programa en el Canal América. Y por último, también se solicitó, vinculado con la regulación de las ferias en general, al municipio que se informe la cantidad de este tipo de emprendimientos que funcionan en el distrito de Moreno, como así también el marco legal de aplicación para su funcionamiento. Esto es lo que se pidió en la sesión extraordinaria que se efectuó en el Consejo Deliberante, cuando se conoce, se da a conocer lo que es el video que fue emitido por el Canal América, las repercusiones que hubo y, bueno, el debate que fue extenso, que lo pudimos transmitir en vivo por esta radio. Nosotros fuimos ayer a lo que es el corte que estaban llevando adelante los feriantes, hablamos con Matías, habla de por qué está en el lugar, desde su experiencia, y tiene 31 años y no consigue trabajo, dice Matías, y es por eso que él decide instalar un puesto ahí y vender sus productos. Es una entrada más, escuchemos el testimonio de Matías. No, nada, dice que el fiscal, supuestamente la municipalidad, no quiere que trabajemos más acá en la feria, que no quiere que armemos en el campo, no quiere que armemos en ningún lado. Nosotros le dijimos que si no podíamos trabajar hoy, aunque sea hasta las 5 de la tarde, a enfrente del campo y dejar las rutas abiertas, y no quisieron. Dijeron que preferíamos que prendamos fuego todo, pero que no abriéramos. No quieren ningún puesto. ¿Qué vendes vos acá? Yo tengo una parrillita. ¿Y con eso tirás toda la semana? Sí, casi todo. Bueno, por una semana ya hacemos changa. Como todo, pero acá no hay nada robado, no hay nada de otro mundo. Lo que pasa es que ellos agarran y quieren. Están para mí, para empezar están pidiendo plata, pero no dicen nada tampoco, no nos dan permiso. Nos habían dicho que iban a dar otro lugar, no nos dieron ningún lugar, nos dieron también de no sacar. No nos avisaron nada. A gente como nosotros que tenemos parrilla nos perjudica, porque si te avisaran o vinieran y pusieran unos carteles en la semana, uno no prepara, pero prepara la mercadería y se echa todo a perder. O sea, que ustedes llegaron el viernes, le avisaron que no podían seguir trabajando. Exactamente el sábado cuando vinimos ya estaban haciendo policías y no nos dejaron trabajar. ¿Vos habías comprado para poder vender? Comprar las mercaderías para poder trabajar, se te echa a perder, invertís, no ganás, ni siquiera recuperás. Así que, ¿cuántos años tenés vos? 31. ¿Dónde trabajaste antes y qué te pasa ahora cuando vas a buscar? No, y cuesta conseguir, y con cuatro chicos nadie te quiere tomar casi en efectivo. Así que imagínate que es esto, ¿no? Pero para mí solo no es, porque hay gente que tiene más años que yo. Me gustaría que si me hacen la nota a mí, que le hagan la nota a esa señora. Tiene un chico discapacitado y encima le robaron una campera. ¿Cómo es la actitud de la gente de acá? Porque yo veo que hay gente que viene a comprar, sí, acompañando. La actitud de la gente no está con nosotros, porque la gente acá viene y compra algo usado por ahí que no tiene para comprar algo nuevo. Así que la gente está con nosotros, el apoyo de la gente lo tenemos. Nosotros queremos trabajar, obvio que hay gente para todo y de todo y para todo. Nosotros queremos trabajar, pero nosotros no tenemos la culpa, que si enfrente se robaron un auto o algo por el estilo, no es culpa nuestra. Que vengan a ver, como nosotros nos mostramos a la policía, si acá hay algo robado. Nosotros queremos mandar una puesta de trabajo, a ver qué nos proponen, que nos den un predio o algo. Esto acá antes era todo un monte, acá enfrente. Esto acá pasaba un montón de cosas, traían, robaban autos, violaban gente, violaban chicas. Y ahora que está limpio todo, ¿qué es lo que le molesta? Eso es lo que no queremos entender nosotros. ¿Por qué le molesta a ellos? Se van a quedar acá. nos vamos a quedar acá hasta mañana, pasado, y bueno, si tenemos que ir a la municipalidad, iremos a la municipalidad. Por supuesto que la gente estaba cansada. Ayer se habían quedado desde el día sábado. El corte empezó aproximadamente a las 7 de la mañana el sábado, cuando algunos llegan al lugar para instalarse en el campo y ven que no lo pueden hacer. Se extendió toda esta jornada. Algunos se quedaron a la noche también. Y el domingo se mantuvo el corte allí sobre Ruta 23, justo en la parada de Las Flores. Y reclamando esto que decía Matías, un lugar para poder trabajar. Y si no, busquemos opciones, me comentaba Matías, para ver si no es en este lugar, si puede ser en otro. Cuando vimos las imágenes de Documentos América, que podíamos transmitir algunos audios por aquí, decíamos también, la situación que se vive es compleja y muestra también cuál es la realidad social de nuestro distrito en materia de pobreza y desocupación. De esto nos habla también una vecina que estaba en el lugar, América, es de una organización social. Dice que tiene un niño discapacitado que tiene más de 60 años y no consigue trabajo y por eso está en este lugar vendiendo algunas cosas. En este caso, América vende ropa usada. Hoy estamos acá en lucha, reclamando un lugar de trabajo. Lo teníamos, nos lo sacaron. Nos están reprimiendo, la policía no nos deja trabajar. La mayoría somos personas con chicos discapacitados, con personas a su cargo discapacitados, que si bien estamos teniendo una pensión por invalidez que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de cada familia. Hoy una familia que tiene un discapacitado y tiene que alquilar paga arriba de 700 pesos un alquiler y con 450 pesos de una pensión no le alcanza ni para pagar el alquiler. Sumado a todo eso, todos los gastos que uno tiene, comida, luz, gas, agua, todo tiene que pagarlo. Y quieren que vivan legalmente, pagando todos los impuestos, con 450 pesos, ¿cómo podemos vivir? Entonces tenemos que salir a trabajar a la calle con nuestros hijos discapacitados o un familiar discapacitado que tengamos a cargo. No podemos hacerlo. Y no nos dejan trabajar. Teníamos este predio acá enfrente de la Feria Las Flores, que está cerrada hoy en este momento, está cerrada por corrupción, porque dentro de la feria se practicaba mucha corrupción, con un portero que pagaba una buena coima para dejar entrar a la gente y arreglar con la policía para poder seguir trabajando ilegalmente, como lo estaban haciendo. Nosotros acá en la calle no podemos hacerlo, cuando que la policía puede venir a recorrer cualquiera de los puestos, que en ningún puesto va a encontrar nada que no sea legal para vender. Estamos vendiendo ropa usada, estamos vendiendo un calzado usado, una artesanía, una prenda que lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, con un taller que si bien nos ha puesto el Estado con un proyecto legalmente establecido, lo estamos trabajando nosotros. Necesitamos el apoyo de la municipalidad para poder tener el lugar. Te repito, los feriantes y los vecinos también de los barrios que están cercanos a la Feria de las Flores decidieron levantar el corte el día de hoy. Esto informaron llamando a la radio al 466-6559. A las 10 de la mañana se espera una reunión con gente del Consejo Deliberante. Allí se verá qué es lo que se va a hacer, cuál es la medida que van a llevar adelante los feriantes y si se llega o no alguna solución al pedido concreto que ellos están manifestando, que es un lugar para poder seguir trabajando. Y por el otro lado, lo que dice también la municipalidad es que ese predio tiene un dueño y, bueno, se explicó esto en la sesión, que no había tenencia por parte del municipio. Habría una orden, esto es lo que hay que explicar también, por parte de una fiscalía para que no se permita ingresar a las personas al lugar. Y lo que aquí se contrapone es los intereses de los trabajadores y, por otro lado, la situación legal de esas tierras que no se tiene demasiada información, solo lo que se informó en el Consejo Deliberante y daba

si se resolvió algo, si se tiene mayor información y qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Por el momento se levantó el corte en Ruta 23, que estuvo el día sábado y domingo, y también los feriantes llevaron sus productos para vender y vendieron ahí en el lugar a la gente que se acercaba, solidarizándose por un lado y manifestando también que es una forma de comprar más barato. Ellos lo decían, los vecinos que estaban en el lugar. Nosotros pudimos hablar en este caso y teníamos el testimonio de Matías y América. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede en las próximas horas. Vamos a donde diga Abril, que está en la operación técnica. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Quédate ahí porque hay mucha información en la mañana de hoy. Hoy también hay sesión en el Consejo Deliberante. Se espera que sea a partir de las 14 horas. Esto siempre se extiende un poco más, así que quédate que tenemos mucho para informarte en la jornada del día de hoy. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo, el otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario. Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso VIP. Pía el asesino vestido de policía. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

tenemos fragmentos de una entrevista que desde Red Eco le realizaron a Vanessa Orieta. Nosotros intentamos comunicarnos con ella en estos últimos días. El lunes pasado se efectuó esta reunión en donde se prometió que se iba a cerrar el lugar donde estuvo Luciano Arruga y estuvo presente también en el lugar el Premio Nobel de la Paz Rodolfo Pérez Esquivel. Vanessa Orieta explica cuáles son las irregularidades de la causa y el mal manejo también que hay en la misma. Vamos a escuchar esta entrevista. Repetimos, trabajo realizado por los compañeros de este medio alternativo que es Red Eco. Estos audios manifiestan también qué es lo que pasó el día lunes. Es importante poder compartirlos con ustedes. Luciano Arruga, la impunidad y el mal manejo de la causa. Esto habla Vanessa Orieta, la hermana. Adelante de Adolfo, que comenté al juez Gustavo Banco lo que él me había dicho a mí, que él no confiaba en la declaración de los detenidos, de los presos que declaran haber visto a Luciano. Y mi pregunta es sencilla, de una persona que razona algo muy normal. ¿Quién más iba a ver a Luciano dentro de una comisaría si no son los mismos detenidos? Y la policía no va a declarar en contra de sus compañeros. ¿Cuántas pruebas más podemos seguir teniendo en esta causa? Y si vamos a esperar, ¿qué tiempo para resolver que estas personas mínimamente dejen de trabajar donde están trabajando en este momento, pero que en algún momento termine siendo procesada? No puedo hablar desde el punto de vista jurídico porque no entiendo todo, pero como familiar considero que hay muchas cosas que se trabajaron mal, sí, se trabajaron mal, y esto no me lo puede negar nadie, porque a mí se me tomó declaración cuando apareció el primer testigo adelante de un policía del destacamento. Todavía me siguen quedando muchas dudas de todo lo que se puede hacer y no se hace, y creo que se puede ir más a fondo con esta causa, que los familiares ya hemos soportado más de 2 años, que yo no puedo entender que todavía mi hermano se lo busque por averiguación de paradero, me parece una falta de respeto. No pudieran encontrar a Luciano en más de 2 años. A pesar de todos los elementos que existen, y allí también lo decía Vanessa, para involucrar a 8 efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, desde el juzgado y la fiscalía consideran que aún no tienen pruebas suficientes para acreditar que estos policías son los responsables de la desaparición de Arruga, por lo que solo están imputados por encubrimiento en una causa que luego de 2 años y 4 meses de impunidad aún sigue caratulada, como lo decía Vanessa Orieta, como averiguación de paradero. Gustavo Banco es el juez de garantías del juzgado número 5 de La Matanza, quien está a cargo también de esta investigación y fue acusado en varias ocasiones por su inacción en causas en las que hay efectivos policiales implicados. Hay una particular, interviene en la causa del joven Jonathan Bolig, a quien un móvil policial de la comisaría cuarta de La Ferrere lo atropelló y lo mató el 12 de enero del 2010, y se denuncia también su inacción ante esta causa. En este sentido, también quien se expresó fue el Centro de Estudios Legales y Sociales, estamos hablando del CELS, en el escrito presentado al incorporarse como querellante en la causa de Luciano Arruga. Existen elementos, dice el CELS, objetivos que vinculan la desaparición de Luciano Arruga con el accionar ilegal de agentes policiales. Vamos a escuchar la segunda parte del trabajo realizado por este medio alternativo que es Red Eco, una entrevista que está en su página y la compartimos en este momento con ustedes. Habla Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Porque siempre manifiesto cada vez que tengo la posibilidad de reunirme con los fiscales, con la fiscal general, son las dudas que me genera la forma de haberse investigado esta causa. Hay que recordar que durante 45 días no tuvo la causa la señora Celia, sino que lo tuvo Roxana Castelli, que es de la UFI número 7. Durante 45 días la causa estuvo frenada y la investigación se la dieron a la misma policía. Se perdieron datos muy importantes en esos 45 días. Cuando se produjo el cambio de fiscal, no fue inmediata la investigación comprometida. Y lamento que tener que decirlo así, porque esa es la impresión que tenemos nosotros como familiares. Siempre digo lo mismo, la lucha de los familiares, la lucha en la calle, fue la que llevó a que este caso tuviera cierto compromiso de parte de la justicia. Algo que se dijo, sí, se peritó este patrullero con perros. A mí lo que me sorprende es que este patrullero nunca se secuestró como prueba importante de esta causa. Y a mí me parece algo muy grave para una causa donde se está investigando la desaparición de una persona. Como una prueba tan importante, donde sabemos que la prueba más importante no la tenemos, que es el cuerpo de Luciano. ¿Cómo podemos dejar de lado otra prueba en paralelo, que es la única que tenemos, quizás la que más puede llevarnos a Luciano, la dejamos así, ¿no? En manos de nuestros enemigos, de las personas que están siendo investigadas. No son investigadas porque no están involucradas todavía en esta causa, pero dejamos que ese patrullero estuviera ahí. Nunca se hizo un peritaje o una prueba a tiempo sobre el destacamento de Lomas del Mirador. Incluso nosotros, cuando fuimos a buscar a Luciano en las primeras horas, notábamos un fuerte olor a lavandina, una preocupación muy grande por limpiar este lugar. El relato de la inacción y de la impunidad de las fuerzas policiales para hacer y deshacer, y por supuesto una justicia que termina siendo cómplice. ¿Qué es lo que explica la familia? La fiscal Castelli estuvo al frente de la causa durante los primeros 45 días que se conoce la desaparición de Arruga, y nunca recibió a la familia. Estamos hablando de Vanessa y a Mónica, que es madre de Luciano, Mónica, ni tampoco los integrantes de la PDH de La Matanza, que acompañaron a la familia desde el primer momento. Además, Castelli desoyó las acusaciones de los familiares hacia la policía y asignó la investigación del caso a la policía bonaerense, a pesar de que los efectivos implicados en la desaparición sabemos que pertenecen a ella. De este modo, su accionar avaló el manejo impune de los policías, se dilató muchísimo la investigación, se perdieron pruebas que son fundamentales y que hubieran ayudado a dilucidar qué pasó con Luciano. ¿Quién es el que o quién llega luego cuando en la investigación se cambia, se aparta a la fiscal Castelli y llega y se queda en manos de la fiscal Celia Cejas, que ordenó peritar el departamento de Lomas del Mirador, la comisaría octava y un patrullero? Los resultados de los rastrillajes determinaron que Luciano estaba en todos esos lugares. Vamos a escuchar la próxima parte. Habla del accionar de la justicia y de la policía. Vanessa Orieta dice lo siguiente. Mi familia necesita recuperar la confianza en la justicia. Nosotros no denunciamos que a Luciano le habían propuesto robar para la policía por miedo a hacer la denuncia, porque sabíamos que no se iba a investigar, porque sabíamos que corría riesgo nuestra vida. No nos animamos a denunciar la golpiza que sufrió el 22 de septiembre por la misma razón, porque sabíamos que no se iba a investigar esa golpiza, porque sabíamos que Luciano iba a correr más riesgo, porque teníamos miedo por mis otros hermanos. La realidad hoy es que mi mamá sigue sufriendo amenazas. Mis hermanos tuvieron que soportar ser perseguidos. Hace muy poco tiempo mi hermano Mauro tuvo que agarrarse de una puerta porque una persona le empujaba desde el otro lado queriendo entrar. Mis amigos que están en familiares siguen siendo amenazados, y eso tiene que ver también con algo que ocurre en esta causa, ¿no? Al no haber detenidos, creo que la policía tiene la posibilidad de seguir amedrentándonos y de seguir creándonos y generándonos miedo. El miedo ese que intenta paralizar, pero la familia de Luciano sigue adelante. El lunes se presentaron a hablar con el intendente de esta localidad. También estuvo allí Pérez Esquivel y Pablo Pimentel, que es el titular de la PDH de La Matanza. Escuchemos lo que dijo en relación a esto. Impunidad. Hay muchísimas irregularidades. Por ejemplo, también lo que se habla, bueno, se denunció a los efectivos por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público, ya que en los libros policiales aparecen hojas arrancadas, faltante de datos de los presos y la no inclusión del ingreso de Luciano a este destacamento de Lomas del Mirador. Pablo Pimentel decía lo siguiente. Nosotros vamos a preparar un fundamento de un jury de enjuiciamiento a quien ha posibilitado a que empiece a nacer ahí la impunidad del caso Luciano Arruga. Porque estos 45 días que habla Vanessa son totalmente ciertos, cuando en los 45 días esta señorita no la atendió, no atendió a un familiar desaparecido. Nosotros siempre decimos, sea el caso que sea, el integrante y el representante del Ministerio Público debe atender. Por ahí ese día no puede, pero venga el otro día y atiende. Acá habíamos logrado con el doctor Cano de que se dispusiera de que los fiscales tenían la obligación de atender al familiar de la víctima o a quien sea en su fiscalía. Con la gravedad del caso, esta señora Castelli no atendió nunca a Vanessa, jamás. Cuando ellos vinieron a la PDH y la PDH se comprometió en acompañarla, al otro día dijimos, bueno, vayamos a acompañarte a ver si nos atienden. Tampoco nos atendió. Es para que el Comité por la Memoria investigue, se junte de pruebas y siente un precedente de que quien asuma al Ministerio Público lo tiene que hacer como defensor de la víctima. Porque es el defensor de la víctima. Y en este caso, la señora que fuera la fiscal de turno cuando desaparece Luciano, era la defensora de Luciano. No solamente no lo hizo, sino que utilizó a la policía cuando la familia le estaba diciendo, señora, es la policía la que se lo llevó, señora, atiéndanos. Y cuando le toman declaración, uno de los policías que están supuestamente involucrados estaba atrás de Vanessa, escuchando todo lo que planteaba con el temor que... Eso conllevó después una cantidad de amenazas, amedrentamiento, persecuciones... Sumado, por supuesto, a las continuas denuncias que hacen los familiares de este último que denunciaba Pimentel, las amenazas, las persecuciones, la intimidación y la necesidad o la intención de establecer el miedo que paralice y que no permita a los familiares seguir avanzando en esto que es la investigación y el pedido de justicia. La causa sigue caratulada como averiguación de paradero, y lo que se pide es que se establezca, como dijo Adolfo Pérez Esquivel, desaparición forzada de personas, que esto es lo que pasó claramente, y que se avance con la investigación que aún queda paralizada, más allá de que se pueda cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Vamos a escuchar la palabra de Pérez Esquivel y vamos a donde diga Abril, que está en la operación técnica en este momento. Regresamos enseguida con más información en Recorte Informativo. Nosotros vemos esto como una causa que está muy trabada y que hay que desbloquearla. La presencia nuestra es ayudar a eso, a que se pueda investigar y, por ejemplo, me extrañan muchas cosas, que los efectivos que están denunciados sobre esto sigan actuando, que el patrullero donde se han encontrado rastros le hayan cambiado la numeración y esté en actividad. Son una serie de irregularidades como los libros de la comisaría, con todas las tachaduras, enmiendas, cosas arrancadas. Y esto hay que ver el Poder Judicial cómo tomó todo esto. A más de 2 años la causa está trabada. Por eso yo les anunciaba que es muy posible que me presente como amicus en la causa y ver cómo podemos ayudar, porque es cierto que muchas de las causas, las policías tienen un sentido corporativo de ayudarse entre sí frente a situaciones de irregularidad. Hay que tratar de ayudar a que esta causa no vuelva a correr nunca más. Porque fíjate, a 2 años todavía están buscando como situación de paradero, cuando en realidad está muy claro que es un secuestro y desaparición forzada de personas. Entonces, hasta la misma carátula de la causa, el Poder Judicial no quiere reconocer el secuestro y la desaparición de personas en un gobierno constitucional, aunque no es la política del gobierno, pero siguen estos remanentes. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Escuchamos cantar, la, la, la, la, la, la, la. pasado. Duele, sus puños de un dolor. Sus puños miran al cielo. Y habla su oración. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o el 1561-540359. Está aquí al lado de nosotros Felipe, que es del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Ricardo Rojas. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí y anunciando una actividad que está programada para el día de hoy. Así es. Gracias a ustedes una vez más por ayudarnos a difundir la actividad. Así es, hoy invitamos al historiador León Pomer, que es un especialista en historia latinoamericana, fundamentalmente es especialista en la guerra del Paraguay. Y bueno, hoy viene a explicar algunos de los motivos que él considera han sido causales de la guerra, ¿no? Que se desató en ese momento, injustamente, esos años injustos de guerra contra un pueblo que en aquel momento era un pueblo realmente soberano, ¿no? Que planteaba una postura distinta ante el imperio inglés en ese momento. Así que bueno, pero esto lo va a desarrollar mucho más él, con más claridad y más argumentos. ¿Cómo vienen ustedes? Recordemos primero en qué horario se va a realizar hoy y en qué horario. Hoy la actividad se va a realizar de 20 a 22 horas aproximadamente. La modalidad es la misma que venimos realizando todos los años. Esta es la primera actividad que realizamos este año. ¿Sí? También coincide con una fecha para nosotros importante, que es un aniversario de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz, que es un pensador nacional, él de carrera agrimensor, que fue, digamos, escritor en principio de novelas, poemas, y después se fue haciendo más un crítico, estuvo en la revolución irigoyenista, en ese momento convulsionado de la historia, fue mutando hasta pasar a ser uno de los intelectuales, ¿no? Que encabezó Forja. ¿Cómo viene trabajando el Centro de Estudios Económicos Sociales? Recién decías, es la primera actividad que están efectuando en el 2011. El año pasado también llevó adelante bastantes tipos de conferencias con esta metodología. ¿Cómo vienen trabajando ustedes desde el Rojas, sabiendo también que es un año en donde hubo muchas solicitudes, inconvenientes también en materia de sorteos, pero la militancia de parte de los estudiantes sigue adelante? Sí, nosotros particularmente como Centro de Estudios, en las actividades que se han llevado a cabo con el tema que vos mencionabas sobre el ingreso, no hemos tenido participación activa. Sí, no hemos tenido participación activa. Esto se lo hemos dejado a los miembros del Consejo Académico Institucional, que está conformado por primera vez, digamos, toman en sus manos estudiantes, digamos, trabajadores del instituto junto a docentes y directivos, decisiones como esta del ingreso irrestricto, ingreso directo, valga la redundancia, digamos, pareciera en realidad ser redundante, pero hay una cuestión técnica o jurídica de fondo, que bueno, esto lo han manejado los estudiantes que han sido electos por el mismo estudiantado, con una lista conformada por una mayoría y una lista que está representando a la minoría, la primera minoría sería, y bueno, junto a, repito, directivos, docentes, todos adelante, lo han llevado, supongo yo, de la mejor manera posible, ¿no? De todas maneras, repito, nosotros no hemos tenido... ¿Tomaron la decisión de no participar en esto? Nosotros no solamente no tomamos la... No es que tomamos una decisión de no participar. Uh-huh. Nosotros venimos trabajando desde el 2008 como Centro de Estudios, nos han invitado más de una vez, y nosotros hemos promovido muchísimo la participación y la conformación del Consejo Académico de modo representativo, no solamente en el instituto, sino en otros institutos. Hemos sido invitados a otros institutos de la provincia y hemos pedido, bueno, la conformación del Consejo Académico. En algunos institutos encontramos, pasamos a ser el enemigo porque nos acusaban de burocratizar los espacios estudiantiles. Que por un lado quizás haya sido cierto. El tema es que, bueno, dentro de las reglas del juego, esta que se te imponen desde arriba, tenés que, para tomar decisiones, tenés que tener representatividad. Para tener representatividad tenés que caer en este juego de, bueno, las urnas, si se quiere. Y bueno, yo creo que en una decisión adulta algunos compañeros han podido presentar listas. Nosotros, repito, no hemos participado. Nosotros creemos que nuestro aporte pasa por otro lado. ¿Por qué lado? No, justamente por este de poder traer a personas que han investigado muchísimo tiempo, muchísimos años de su vida se han entregado o se han abocado a la investigación de algún tema puntual como este. Y bueno, traerlos a ellos, a que puedan hablarnos, puedan contarnos sus experiencias, su método de investigación, sus métodos de estudio, contarnos sus conclusiones, es enriquecedor. Sea de la postura que sea, digamos, nosotros tenemos relación con un amplio marco del sector político, tenemos diálogo con todos, y creemos que lo que hace que se enriquezca, digamos, el estudiante es la posibilidad de oír varias voces, y sobre todo voces que sepan lo que están diciendo y digan algo haciéndose cargo de lo que dicen, ¿no? No solamente por el tema de la erudición en sí misma, sino por el tema este de la objetividad y la subjetividad. Nosotros trabajamos mucho esto de poder plantearnos como militante, uno toma una postura a la hora de hacer determinadas cosas y a la hora de plantearse una conferencia también determina ciertos autores en base a antipatías o simpatías, ¿no? Y bueno, muchos lo dicen, no es el problema que haya subjetividad, el problema es que a veces uno no se hace cargo de la subjetividad y bueno, ahí empiezan los problemas. Así que nosotros, bueno, un poco, nuestro aporte es esto, ¿no? Y también cómo vincular aquellas cuestiones que podemos analizar desde los escritos a lo que son las luchas actuales, digo, ¿no? La teoría con la práctica, los derechos de los estudiantes, podemos hablar en este caso, los derechos de los trabajadores, los obreros, y eso es un eje fundamental también de cualquier militancia, porque hay que vincular lo que sucede o que podemos leer en los libros con lo que sucede también en nuestro distrito. Por supuesto. Mira, nosotros una de las cosas que hacemos es, yo provengo de una militancia de izquierda, yo soy corte guevarista, si se quiere, marxista guevarista, ¿no? Por lo cual muchos compañeros me tildan de zurdo, si se quiere, no al nivel extremo, pero también reconozco las virtudes que ha tenido el irigoyenismo, el peronismo, las cosas que hace bien este gobierno. También reconocemos las que hacen mal, digamos, y podemos dar un espacio de discusión, que un poco nuestra idea pasa por ahí, ¿no? Poder empezar a discutir ciertos temas. Hoy yo te hablaba de Escalabrín Ortiz, ¿no? Hoy se cumplen 52 años de su muerte. Y ha hecho un aporte, digamos, impresionante desde el marco ideológico y hasta técnico en algunos casos para el desarrollo de lo que hoy nosotros conocemos como lucha. Nosotros, como centro de estudios, nos planteamos el trabajo no solamente en el profesorado, sino nos planteamos que los compañeros que hoy están teniendo la posibilidad, ¿no? Porque pasó a, hoy quizás no se visualiza tanto, pero en algún momento poder estar dentro de un instituto terciario para el sector trabajador, para las clases más humildes, era un privilegio. Y nosotros nos decíamos, bueno, miren, si nosotros tenemos el privilegio de estar formándonos, estudiando, desarrollando una vida académica, es nuestra obligación, ¿no?, como militante, poder también compartir esto con otros sectores, decíamos, bueno, centros culturales, centros de jubilados. Que no debería ser un privilegio. No debería ser un privilegio. Por eso, repito, esto es cuando nosotros iniciamos esto, lo veíamos un poco así. Hoy hay modificaciones, se podría decir que hay un gran avance en eso, sigue faltando, pero hay un avance, ¿no? Se podría decir que hoy se puede hasta estudiar y trabajar, digamos. En algún momento no, o trabajabas o estudiabas. Eras en muy, algunos muy, sectores, tampoco podemos generalizar, porque sabemos que hay situaciones donde hay jóvenes que no pueden estudiar y tampoco pueden trabajar. Pero bueno, tampoco podemos generalizar. Lo que sí me parece importante aclarar es que es esto de poder analizar autores diversos, digo, con los que se puede entender alguna, compartir algunas cuestiones y con los que se pueden no, tienen que llevarnos también a la acción directa, en la práctica constante, que es la lucha de los estudiantes y de los trabajadores. en este caso, porque sabemos que hay muchos derechos que están vulnerados. Estudiar y trabajar no tiene que ser un privilegio, sino que tiene que ser algo que se cumpla para todos aquellos que lo pueden hacer. Así es, sí. Bueno, nosotros hemos traído, entre otros, Eduardo Santín, Félix Herrero, no sé, o sea, traemos de nosotros lo que buscamos sobre todo es que puedan ser sólido en el tema que van a desarrollar. Hemos traído a Alejandro Mogaona, que es un especialista. A Claudio Katz también lo trajeron el año pasado. No. Bueno, estuvo Claudio Katz, yo recuerdo porque hice la cobertura, no sé si lo organizó el Centro de Estudio Económico y Sociales, pero sí estuvo en el Rojas dando una charla. Sí. Me parece que lo han traído de ATE, una cosa de SUTEBA, no me acuerdo. Pero el Rojas es un lugar en donde se acercan diferentes personas a dar exposiciones y generar debates. Así es. Bueno, un poco a ver, ya tener un instituto terciario donde se puede dar debate, donde los estudiantes pueden organizar charlas, donde pueden haber actividades en conjunto, repito, con directivos, docentes y estudiantes, más allá de la puja que pueda llegar a haber, es un espacio que muestra cierta democratización, ¿no? De ahí, bueno, un poco la lucha, que es lo que falta o no. Viste, el Che decía que la revolución no se hace, se organiza. Y bueno, en la medida que los estudiantes puedan organizarse, puedan agruparse, puedan desarrollar mejores estrategias, bueno, iremos ganando, digo, como estudiante también, ¿no? Este terreno. Y un poco el aporte desde lo académico es para ayudarnos a organizarnos. Nosotros, como frase cabecera, tenemos una frase de Gramsci, ¿no? Uh-huh. Que dice, bueno, justamente que instruyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, nosotros un poco lo que queremos es esto, ¿no? Que el estudiantado en general se organice, en general, ¿no? Veremos qué es lo que pasa entonces también con lo que está sucediendo en el Rojas. Por supuesto, está hecho el anuncio. También aquí ustedes dicen, bueno, instrúyanse porque tendremos de toda vuestra inteligencia, tenemos necesidad de toda vuestra inteligencia, agítense porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo y organícense porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Organización y también lucha de los compañeros estudiantes que están llevando adelante, que también lo que hay que decir para no dejar de lado es que lo que se está solicitando es que puedan ingresar todos y que exista realmente el derecho de que todos estudien las carreras que desean estudiar, no las que se bajan como así línea. Así. Bueno, esperemos que las reivindicaciones estudiantiles puedan llevarse a buen término, ¿no? Que se puedan hacer. Y una vez más, nosotros, lo nuestro como centro de estudio es este aporte desde acá. El Che decía que el conocimiento, el saber, nos hace responsable. Así que desde ahí nosotros siempre apuntalamos con esto, ¿no? Digamos nuevamente la conferencia, ¿de qué se trata y en qué horario va a ser? La conferencia es de 20 a 22 horas. El expositor es León Pomer, un especialista en historia latinoamericana, sobre todo en la guerra del Paraguay. Bueno, va a explicar un poco en qué consistió la idea de ir a un conflicto bélico con la hermana nación del Paraguay. Y bueno, es una exposición donde el autor del libro Guerra del Paraguay y tantos otros, más de 20 publicaciones, va a hacer su exposición. Después los participantes van a poder efectuar preguntas, de la misma manera, que es la misma modalidad que se ha empleado siempre en el Centro de Estudios, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Muy amable. Felipe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, anunciando del Ricardo Rojas, anunciando la actividad que se va a efectuar en el día de hoy y hablando también con nosotros de la necesidad de llevar la teoría y también la práctica en lo que es la lucha diaria de las clases oprimidas. 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o el 1561-540359. Vamos a abrir donde vos digas. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno.

Seguimos en Recorte Informativo. Está Rubén Bustamante en línea. Vamos rápidamente a hablar con él porque estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Se espera la rendición de cuentas para el día de hoy? Sí, la sesión está convocada a las 14 horas. Y para adelantar algo, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, estamos hablando de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año 2010. Que generalmente, y te digo que siempre, se cumple con el ritual que en el mes de mayo es acompañada o es rechazada. Después de 15 años de gestión peronista, fue el año pasado en donde se presenta el primer rechazo. Esto es por la voluntad, por el análisis y por el trabajo de la Unión Probún y del Acuerdo Cívico Social, 11 manos contra 9 en aquel momento, aunque hubo dos abstenciones. Haciendo un poco de historia, creo que vale la pena repasar esa situación, porque desde allí partimos que en el día de hoy, además de las 11 manos que tiene la Unión Probún, 7, 4 del Acuerdo Cívico Social, se van a sumar 4 manos más. Del interbloque. Del interbloque. Y esto es parte de la realidad, es parte del momento. El año pasado la abstención fue de Contreras y de Mirko García, mientras que Jorge Mendieta y Adriana Palacio acompañaron una rendición de cuentas que, analizando algunos elementos que me pude hacer este fin de semana, es igual a la de los otros 15 años. Si los dictámenes que enviaba el Poder Ejecutivo, perdón, me voy a corregir, el dictamen que armaba el oficialismo en el Consejo Deliberante daba cuenta de la buena administración, de la corrección y utilización de los recursos, de los proyectos llevados a cabo, de los objetivos y metas alcanzados, mientras que la oposición daba cuenta de las graves y groseras cuestiones administrativas y algunas irregularidades que el trébol demuestra año a año. Y cuando digo irregularidades, no es que estoy faltando al valor de esta palabra ni al significado de la misma, sino que estoy hablando de irregularidades. Recuerdo la sesión del año pasado en donde se veía un dictamen muy escueto, si se quiere, del oficialismo, por supuesto acompañando lo que era, y un poco más extenso por parte de la oposición. Tendríamos que buscar archivo para también recordar cuáles eran las posiciones de algunos concejales. La posición de algunos concejales, buscando en el archivo, es la que te estaba contando recién. Siempre la Unión Probún y el Acuerdo Cívico y Social mostrando el rol de oposición, pero en esto lo tengo que decir, un sólido trabajo en los años que lleva como concejal de análisis administrativo del concejal Coppola, también del doctor Marcelo Argentino, que saben cómo hacerlo y qué es lo que hay que buscar para tener un respaldo en ambos casos de cuestiones que hacen a lo legal y también la interpretación de la ley orgánica de las municipalidades. Este año, como te decía, van a ser las 15 manos, si es que van los 15, que van a rechazar esto. Y te mencionaba el trébol, porque el trébol siempre es saludable, por lo menos para la audiencia y también para nosotros, recordar que es un servicio privatizado. Y como tal, es la muestra más ejemplar de lo que es la matriz neoliberal del distrito, ya que es una palabra que se la utiliza solo para reseñar lo que fueron 10 años, y no es una palabra aplicada a comentar cómo sigue circulando ese modelo tras la caída de la convertibilidad con la gestión nefasta de Fernando de la Rúa y de la Alianza. ¿Por qué digo que es la matriz del neoliberalismo? Porque es el predominio absoluto y la cesión de parte del gobierno hacia el privado en todo lo que el privado reclama, que es una superganancia. Pero atada a la superganancia es el control que no existe, o bien diría descontrol. ¿Y por qué no pensar en ciertos niveles de connivencia para que ese descontrol sea tal? Cuando se envió el presupuesto de este año, recuerdo que lo discutí con el concejal Machado y también con el concejal López sobre el valor, el monto que destinaba el intendente Arregui a través del secretario de Obras Públicas, el señor Navarro, el ingeniero Navarro, y también el secretario de Economía, el señor Martinelli. La cifra que daban para pagar al Trébol por el servicio que el Trébol presta en este año 2011 era de 36 millones de pesos. Sí. Pero buscando en otro ítem, porque está desglosado a través de la reforma administrativa financiera de los municipios, que es el famoso RAFAN, encontraba otro agregado al trébol que me daba una cifra de 44, sí. No era de 36. Bueno, ahí lo que se explicaba, que por ejercicios anteriores en realidad era 36 y no 44, pero de cualquier manera, ¿por qué tanta diferencia de 36 a 44? Esto, ¿cómo se explica en términos contables y económicos? Se llama subestimación del gasto. Porque en el año 2010, y lo acabo de chequear hace minutos antes de salir al aire, lo que los morenenses le pagamos al trébol, por lo menos está reconocido, si no le pagamos esta cifra, está reconocida la cifra, porque se trasladan algunas deudas del año pasado a este año. ¿Sabés de cuánta es la cifra que se le pagó o se le reconoce al trébol? ¿Cuánto? 50 millones de pesos. El trébol arranca la prestación del servicio tras la caída de Curbana, que era la otra empresa privatizada, ineficiente, ineficaz, sin control, en el año 2002. Al año 2002, el primer presupuesto era de 6 millones 100.000 pesos. Saquen la cuenta. 6 millones 100.000 pesos. Estamos en 50. 50 millones de pesos. Es lo que se le reconoce al trébol. Porque hay una cláusula de ajuste que en algún momento el Consejo Deliberante, cuando las manos sobraban, digo, del oficialismo, se faculta al Ejecutivo para que por decreto se produzca una readecuación del gasto de la partida asignada por mayores costos. Pero la dificultad, Cintia, es que nunca se explica por qué son los mayores costos. Si los morenenses absorbemos el mayor costo que significa un reclamo de los trabajadores, nunca podré estar en contra del reclamo de los trabajadores, si estaré siempre en contra de la voracidad de una empresa. ¿Sí? Y esta es una voracidad desmedida que nuevamente instala una pregunta. ¿Por qué el gobierno admite tamaña voracidad de la empresa El Trébol? ¿Qué tiene algún vínculo estratégico más allá de lo político? ¿No es esto lo que debería preocuparse el Consejo Deliberante cuando cierra el ejercicio fiscal del año 2010 y lo que obtiene el municipio por recursos propios, es decir, por recaudación propia, son 97 millones de pesos? Y con el trébol se va el 50% de esa recaudación. El 50% de la recaudación genuina de la municipalidad, que es el pago de las tasas y los tributos, el 50% se destina al trébol. ¿Es un buen servicio el trébol si es que se sigue insistiendo? Porque así lo hizo Mendieta durante años, lo hizo Palacio durante años, Contreras durante años, García en algún momento, que no había que discutir el valor, sino si era un buen servicio. Eficiencia o eficacia del servicio, que de hecho nunca fue ni eficiente ni eficaz. No, porque los vecinos saben cuándo pasa y cuándo no pasa, y que la mayoría de las veces cierto, no pasa. Pero digo, en términos políticos, la no discusión de un negociado que es escandaloso discurrió, para no entrar en debate, sobre estas cuestiones, que no es lo público o lo privatizado, pero resulta que es privatizado, y lo privatizado tiene como componente esta superganancia, que reitero, el 50% de los recursos genuinos que recauda la municipalidad van destinados a cubrir el servicio de recolección de residuos. No sé si hay medida de esto, me parece que no. De cualquier manera, se introduce en el año 2010 la frecuencia 4. Pregunté a los concejales, ¿pasó por el consejo alguna explicación, algún expediente que dé cuenta de frecuencia 4, cuando siempre ha sido frecuencia 6 y 3? 6 días a la semana, 3 días turno mañana y tarde, o mañana tarde, tarde noche, alternándose lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Sí. Acá se incorpora frecuencia 4. ¿Eso significa que hay más cuadras en donde se presta el servicio? ¿O en realidad frecuencia 4 es una nueva frecuencia para decir que hay un mayor costo mientras se reduce la frecuencia 3? Puede ser el control, también. El control, dos datos finales, el control. ¿Cómo hace la Secretaría de Control de Residuos Sólidos Urbanos, el subsecretario, para saber si lo que en factura el trébol dice que hizo? Bueno, hay una forma de hacerlo. Una forma es tener los registros del SEAMSE. ¿Por qué? Porque en el SEAMSE ingresa el camión con el número de tara, patente y demás, todo lo que hace al aspecto normativo y de registro en el SEAMSE. ¿Vos creés que están todos los registros? No, no están todos los registros. Hay muy pocos registros. Y los pocos registros que existen dan cuenta que el trébol, aún en frecuencia 6, no utilizó todos los camiones que se establece por pliego y contrato. ¿Viste cuando se habla, y ahora más recurrentemente, qué hace el gobierno? El gobierno no tiene recursos. Cuando te hablaba de 97 millones de pesos de recaudación propia sobre 350 millones de pesos, es que más del 75% de los recursos que tiene la municipalidad vienen de afuera. Sí. No hay autonomía, pero ni siquiera... Y lo hablamos también con el presupuesto. ¿Cómo? Que se ve con el presupuesto, la rendición de cuentas y el presupuesto marcan estas cuestiones que estamos hablando, y también en la rendición de cuentas aparecen cifras que son cómicas pero que dan vergüenza. Podemos hablar del trébol como lo hacemos todos los años, pero se pueden mencionar otras cosas que seguramente en el día de hoy vamos a poder escuchar en el Consejo Deliberante. Sí, vamos a escuchar muchas cosas, pero déjame decirte esto. Deberíamos abocarnos, o muchos deberían abocarse, en observar lo del trébol, porque es una cuestión, además de emblemática, es práctica. Hoy irá a aparecer lo que sucede con los organismos descentralizados, con el IDUAR, con el IMDEL, la subejecución de programas que son claramente de contenido social. Este contenido social institucionalizado. Habrá mucho de esto. Habrá datos que son de color y datos que son también valorativos sobre lo que significa el aprovechamiento de estar dentro de un gobierno y las ventajas que otorga esto para algunos funcionarios que tienen cierto privilegio. Pero el trébol hace, insisto, a una matriz, que es la matriz neoliberal. Y nosotros nos tenemos que atrever a dar esa discusión explicándola. Porque si no queda que aquello fue parte de los 90 y ya no hay nada de esto, sino que estamos en un modelo de franco desarrollo, cuando en verdad no lo es. Y cuando los elementos que han investigado algunos concejales dan cuenta de ello. Claro que el debate va a estar reducido a la falta de control, y acá estamos hablando además de que no existe control. Es que se están vulnerando todo tipo de controles, y si se vulneran todo tipo de controles, cuando el que tiene que controlar es el Ejecutivo, es que tenemos que pensar desde otro lugar. No es que se olvidó el subsecretario de controlar. Es que no hay ningún canal que permita efectuar un control, porque si lo existiera, daríamos cuenta todos que no se le pueden pagar 50 millones de pesos al trébol, porque el trébol no cumple con las frecuencias pautadas en contrato, y te recuerdo que el contrato dice por día y por cuadra, y si dice por día y por cuadra, no se le puede pagar a la empresa si no pasó a recolectar la basura. Esto es un escándalo, esto es vergonzoso, y todos los años lo que se señala es, este por segundo año, el rechazo. Nos lleva a hacer una última consulta. ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas cuando un Consejo Deliberante rechaza y entrega lo que me parece hoy va a ser un dictamen en coincidencia de la Unión Pro Unión y el Acuerdo Cívico y Social? Es un dictamen único de las dos fuerzas de representación opositora a la representación institucional. Vos me dirás, el interbloque, sí, el interbloque también está, pero no sé si va a tener dictamen de comisión. ¿Qué hace? Es una pregunta que debemos formularla en voz alta y hacer, por supuesto, las entrevistas para saber si, bueno, en el Consejo Deliberante, los concejales, luego de analizar la documentación, que son los cajones, encuentran que hay una nueva readecuación de costos, que está la firma del subsecretario de Control de Residuos Sólidos Urbanos, del secretario de Obras Públicas, Navarro, del intendente municipal, sin explicar si hay más cuadras afectadas, sin explicar qué es frecuencia 4, sin explicar nada, y esto significa que después no pasa nada, bueno, seguirá la empresa El Trébol facturando. Y la municipalidad siendo cómplice, ya que dice que para este año 2011 El Trébol tiene una partida de 36 millones, cuando a diciembre de 2010 ya se sabía que le estábamos pagando o que le íbamos a pagar al Trébol 50 millones de pesos. Es una diferencia de 14 millones, Cintia. Veremos qué es lo que sucede hoy a las 14 horas, seguramente se va a extender un poco más, así que estaremos hablando con los concejales y efectuando las preguntas necesarias. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablando con nosotros. Hoy la sesión se va a efectuar, la rendición de cuentas. Datos contundentes, cifras importantes, un incremento de 14 millones, decía Rubén, 50 millones que los morenenses le pagamos a la empresa del Trébol por un servicio que para algunos es calificado por eficiente, pero usted póngale la carátula que quiera. Usted sabe lo que pasa en el barrio y desde aquí también vamos a informar esto que vamos a conocer en el día de hoy, que es los números, la rendición de cuentas, en qué gasta la gestión. Aparecen datos cómicos todos los años, que son vergonzosos. 56 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas, porque estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Quedó mucha información pendiente. Se esperaba una reunión en el día de hoy vinculado con el programa Argentina Trabaja. Veremos si podemos brindar alguna información antes de despedirnos, pero vamos donde diga Miguel y enseguida volvemos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que respondan. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo Está Néstor Gómez en línea. Te decíamos que estaba prevista para hoy una reunión con organizaciones sociales en el marco del programa Argentina Trabaja y los reclamos que se estaban efectuando. Néstor Gómez de la organización FUBADEYO. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, explíquenos, por favor, ¿se efectuó la reunión? ¿Qué pasó en la mañana? sí, hoy tuvimos una reunión de trabajo acá en la Casa del Trabajador en Vera 40 con organizaciones sociales, de las cuales participó Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, nosotros el FUADE y otras organizaciones que hoy no pudieron concurrir, que estaban invitadas, porque teóricamente venía el Cholo Ancona, que está en la Secretaría por la provincia de Buenos Aires, encargado de regularizar la situación de los cooperativistas de la provincia de Buenos Aires en esta segunda etapa. Pero bueno, tuvimos una reunión de trabajo con vistas a que el día miércoles va a venir el funcionario acá Moreno a discutir con las organizaciones sociales. Nosotros le estamos planteando de que tenemos muchos compañeros que habían sido hace un año y medio pasados por efectores, por ejemplo en el banco, en el seguro, creo que es acá en Moreno Sur, en el Defensor y en ATE Moreno, y han quedado muchos en el camino por temas burocráticos, como dicen que están observados. Entonces nosotros tenemos que discutir eso, y tenemos que discutir también las bajas que se les están dando a los compañeros, los descuentos que se les están haciendo también a otros compañeros, y tenemos que discutir con este funcionario cómo vamos a ir regularizando la situación de las organizaciones sociales con los compañeros para que hagan su propio módulo de trabajo en los barrios. Como fue hecho el acuerdo, no sé si ustedes se acordarán, en la 9 de julio, donde cortamos durante 39 horas consecutivas para poder lograr que se reabriera la inscripción de Argentina Trabaja. Esto el día miércoles va a venir Cholo Ancona, y nosotros el 8 nos adherimos al paro nacional convocado por la CTA. También vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social en Capital para ver si nos atiende la ministra, para expresarle todo esto, pero ya uniendo todos los problemas que tenemos en todo el conurbano. O sea que la reunión que se esperaba para hoy no se pudo realizar con Ancona, no, que es uno de los funcionarios. No, porque no pudo venir el funcionario y va a venir el miércoles. Bien, ¿ustedes pudieron reunirse con funcionarios municipales, por ejemplo? No, nos reunimos con Walter Collante, que es el que está en el área de ejecutora, que es el que está a cargo del área ejecutora acá en Moreno. Con él venimos charlando hace tiempo ya y venimos tratando de regularizar, pero... ¿Y se pudo avanzar en algo? ¿Cómo? ¿Se pudo avanzar en algo? Porque recuerdo también que se denunciaba desde las organizaciones lo que es la utilización de los planes, entendiendo el marco electoral que vivimos. Digo, ¿se pudo avanzar en algo a nivel municipal? En el nivel municipal, lo que dijo el intendente cuando tuvimos la reunión con él, que fue el viernes pasado, dice que va a investigar en los barrios que nosotros denunciamos, donde se están cobrando o se está empadronando, e inclusive diciéndole a algunas personas desde antes, bueno, te anotamos y vos entregás 300, 400 pesos. Pero la gente que está escuchando sabe muy bien de esto de que se está hablando, porque no es solamente la denuncia, sino que toda la gente que vive en los barrios sabe cómo funciona este sistema punterista. Muy bien, entonces, Néstor Gómez, el miércoles se llevaría adelante esta reunión con Ancona. Sí, es el día miércoles. Te paso un dato también. El otro día nos pusieron sobre la mesa los planes Argentina Trabaja que hay acá en el municipio de Moreno, donde hay más de 5.336 compañeros cobrando eso, de los cuales casi la mitad lo tiene la organización Argentina, y 1.300, 1.600 lo tiene la gente de este que es el candidato acá en Moreno, que es Vera. Después tenemos nosotros, las organizaciones sociales, no hemos reunido ni 300 compañeros, haciendo muchas organizaciones sociales acá en Moreno, nos han prestaciado a los compañeros nuestros para dárselo a esta gente. Muy bien, Néstor Gómez, lo invitamos al estudio de la radio para poder charlar más tranquilos. Saben que están los micrófonos abiertos. Bueno, está bien, durante la semana llámenme y vemos qué día puedo ir, porque yo en este momento me estoy en otra reunión a Capital. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Se espera la reunión entonces para el día miércoles con funcionarios a nivel provincial vinculado con la implementación del programa Argentina Trabaja. Allí brindaba algunos datos Néstor Gómez, que es de la organización FUBADE, y explicaba cuál es la situación. Decían que era para hoy. La reunión se viene trabajando con el municipio también, la promesa de que se va a investigar qué es lo que sucede y si esto que se manifiesta por parte de las organizaciones sociales, y decía Néstor Gómez, la gente sabe también la utilización de los programas, el pedido a cambio de un monto de dinero, y se tiene que acompañar a tal o cual candidato. Esto es lo que informaba Néstor Gómez. Hoy la reunión se hizo con las organizaciones que llegaron al lugar. El funcionario a nivel provincial no llegó. Se espera que esto suceda el día miércoles. Nos acomodamos y enseguida volvemos porque nos tenemos que empezar a despedir. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal. Cuando es con vos. Siento todo ideal. Operación técnica puesta en el aire, Miguel y Abril, que están del otro lado, todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Lucía y todos los que conformamos la 90.1. Quien les habla es Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Quédate ahí con toda la programación de esta radio recuperada. A partir de las 14 horas llega Nunca es Tarde y seguramente tendremos más información acerca de la rendición de cuenta que se espera que va a ser a las 14 horas, pero siempre, como usted sabe, se extiende un poco más. Nos despedimos, que tenga buena jornada. Hasta mañana. Hay alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Anuncia. Próximo a arribar, Informativo Farco. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,